FM Río 94.3. Bueno, yo le ofrezco disculpas por este inicio, digamos, un poco más tarde de hoy. No sé si ustedes saben, bueno, los correntinos sabemos, los que seguimos más o menos la evolución de la pandemia en Coronda, que anoche aparecieron 5 casos nuevos en la ciudad de Coronda. Y bueno, eso hizo que hoy a las 10 de la mañana estuviese anunciada una conferencia de prensa en el Palacio Municipal. Y obviamente, estas cosas no pueden esperar. Ahí fuimos, de ahí vengo. Con gran preocupación, la gente que compone el Comité de Crisis nos transmitió las medidas a tomar a partir de hoy. Y me parece que con mucho tino, ¿sí?, se apela a la responsabilidad del correntino en cuanto al seguimiento de esto. Con mucho tino, digo, con mucha responsabilidad, porque se agitan muchas voces. Bueno, qué sé yo, cada uno tendrá su intencionalidad, ¿no? Cada uno tendrá su manera de ver las cuestiones. Esto es una cuestión de cada uno. Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que se le canta, pero veo mucha gente que opina libremente que hay que retroceder y retroceder y retroceder, como si fuese retroceder de fase, me refiero, como si fuese la solución para parar este retroceder de fase. Lo que en definitiva decidió hoy el Comité de Crisis, que acaba de anunciar el intendente, es que se va a acortar el horario de atención de los comercios hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? O sea, hasta las 6 de la tarde vas a poder andar, vas a poder hacer, los comercios van a estar abiertos, y los bares hasta las 23. Con mucho control, con la policía en la calle, con los inspectores en la calle, con bomberos en la calle también haciendo controles, porque a ver, son fuerzas que también pueden intervenir en estos casos. Pobres bomberos que andan de acá para allá, ¿no?, apagando incendio cada rato. Pero bueno, también van a tener su participación en el control estricto de la gente. La policía va a disuadir la presencia de gente en lugares públicos, y se apela a la madurez de la gente. Es decir, de nada sirve cerrar comercios, cortar actividades, que gente se siga muriendo de hambre, que no tienen. O sea, a ver, sumado a la... ¿Cuántos días llevamos, Sam? No tener la cuenta, ciento. Bueno, ponele, qué sé yo, 3 meses. Llevamos 5 meses de esto, y encima volver es bastante complicado. Esto también es porque de los casos nuevos que se presentaron anoche, que saltaron anoche, hay 3 que son trabajadores esenciales, que cumplen tareas en otros lugares y que tienen que ir a laburar. Estoy hablando de gente que trabaja en la policía y en el servicio penitenciario. ¿Esta gente qué va a hacer? ¿Va a dejar de trabajar? Los chicos que trabajan en Rosario del servicio penitenciario, ¿no van a ir más? ¿Le van a cambiar el destino? ¿Lo van a mandar acá? La policía que tiene su destino, o el policía que tiene su destino en Santa Fe, que tiene su destino en Rosario, ¿qué va a hacer? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que entender. Que hay gente que va a salir porque tiene que salir, porque está autorizada a salir, no está violando ninguna regla, está haciendo ni más ni menos que su trabajo, y su trabajo es un trabajo esencial, razón por la cual tiene que salir, y tranquilamente se puede pescar el bicho en otro lado. Entonces, no es una cuestión de tirar responsabilidades, sino decir, bueno, ¿por qué si de repente? A ver, nosotros nos cuidamos, los comercios tienen sus cuidados, te lavas las manos. Yo lo veo en el mío, en mi comercio, todos los días la gente sistemáticamente entra y se coloca alcohol en gel en las manos. Pero es automático. Toda la gente. No hay persona que no esté concientizada que tiene que, al llegar a algún lugar, echarse alcohol en gel en las manos, refregarse las manos, y se van, y también, y a lo mejor estando ahí 2 o 3 veces. Y por sobre todas las cosas, usar barbijo. Y la gente, y la policía te va a parar si no tenés el barbijo, y la policía te va a decir, por favor, colóquese el barbijo. Y te vas a tener que poner el barbijo, te guste o no te guste. Sí, por suerte, a ver, yo de lo que veo, poca gente no usa el barbijo. Por suerte, gracias a Dios. Y por ahí veo a alguno que por las redes putean porque, a ver, vamos a volver a fase 1, qué sé yo, todo eso me merengue, pero yo los he visto caminando por la calle sin barbijo. Yo, en primera persona lo digo. Entonces, seamos un poco coherentes, porque acá como que se ha politizado un poco esta cuestión. A partir de una desavenencia de la semana pasada, entre en el mismo comité de crisis, donde el intendente decidió abrir una hora, pero como el Sanco no estuvo, después le preguntan al Sanco y el Sanco dice, nosotros no hubiésemos recomendado que se, bueno, como que no estaban de acuerdo. Se produce una grieta ahí en el medio, un quiebre, en una cosa que venía funcionando bien. En donde quién mete la pata cuando, mete la pata en el sentido que se equivoca, sino quién ingresa a participar en la opinión de ese comité de crisis, la política, cosa que hasta acá no había pasado. Entonces una parte toma parte por la gente del Sanco, que tiene una orientación política, y otra parte toma parte por el intendente, que tiene otra parte política. Entonces están esos que dicen, aquellos son los anticuarentena, por la marcha de los otros días, y los otros dicen, no, ustedes, qué sé yo. Bueno, hasta acá no había, esto venía monolítico, y creo que lo de recién también un poco como que lo confirma. Una opinión única, de acuerdo, como debe ser, y una vez que se decidió, es decir, si vos no estuviste en la reunión y algo se decidió, y bancátela, ¿qué va a ser? Es así. Podés no estar de acuerdo, pero ante la gente, no estamos jugando con cosas menores. Una vuelta de fase puede hacer que un comercio se termine de fundir, che, no es joda esto. Y hablo del comercio porque es el más afectado. Hablo de la gente que la, porque para los tipos que tienen su sueldo, esto está tranqui. El tipo que va a cobrar permanentemente su sueldo, papá, a ver, vos jodés con fase 1, pero estás sentadito en tu lugar y cobrás tu sueldo todos los meses. Entonces, por favor, te pido, no incites desde tu lugar y no lleves a los tuyos que te siguen a hinchar las pelotas para bajar de fase. Porque sabés perfectamente que la fase 1 la dicta el gobernador. Pero mientras tanto le pican los sesos a la gente para que la gente escandalizada, porque aparte tiene razón gente en tener miedo. Pero no le piquemos más los sesos. Y no hagamos de esto un escándalo político. Hubo gente que salió a manifestarse el domingo pasado. Y con muchas ganas de manifestarse porque había un montón de cosas para manifestar. Sin lugar a dudas. Pero salió en orden, salió separada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia que tiene la gente que se estaba manifestando el domingo? Y lo digo como ejemplo puntual. A la gente que pasa caminando por San Martín o a la gente que sale a caminar por la Costanera. Digo. Entonces no carguemos las tintas políticamente con gente que no tiene nada que ver. No con la gente. El hecho es de cargar, meter la política en el medio de esto. Como diciendo, ellos, los anti-cuarentena, los que no quieren esto. ¿Se entiende? No le echemos más mierda a esto, todo por el contrario. Tratemos de entre todos entender que tenemos que salir de esto lo menos dañado posible, porque daño nos va a hacer a todos. ¿Les cabe alguna duda que nos va a hacer daño a todos? Ya el hecho de no poder juntarnos, el hecho de no poder dar un abrazo, de no poder dar un beso, de tomar un mate, de sentarnos a tomar unos mates, la cosa más común de la vida, ya nos está jodiendo. Entonces, bueno, tratemos de bajar los decibeles. Yo sé que esto no es así porque, a ver, los intereses políticos van más allá, como si de repente el hecho de tirarle por ahí al intendente porque abrió una hora más para tratar de que los comercios subsistan, porque es eso, no que ganen, que subsistan, porque en su vez tuvieron 4 meses cerrados. Y te llaman un tole-tole en la ciudad al reverendísimo pedo, porque no tiene sentido. Más con esta disrupción de cuestiones de que hubo acuerdo o no hubo acuerdo y opiniones encontradas de algo que tendría que venía siendo monolítico y que aparentemente ahora se ha mostrado nuevamente públicamente como una unión de conceptos en donde algo se decide y se decide por mayoría y ya está. Entonces, en concreto, actividad hasta las 6 de la tarde, 18 horas, se cierran todos los comercios. ya no se va a poder circular, hacé las cosas antes, por favor. Barbijo, lugares públicos preferentemente. Si salís a caminar, circulá, está, pero no te estanques en ningún lado. Esta famosa imagen de los chicos de la costanera, que es como los runners de Buenos Aires, ¿viste? La culpa la tienen los chicos de la costanera. Los chicos de la costanera, que van a la costanera, como los que vienen a la plaza, se tienen que cuidar, tienen que usar barbijo. ¿Viste? Tenemos que entender que lo tienen que usar. Y lo van a tener que usar, les guste o no les guste, porque esto va a ser así. Y de paso, tenemos que empezar a entender, si es que ya no lo entendiste, que vamos a convivir con esto por un rato largo. Y tenemos que aflojarle las expectativas a la gente, aflojarle el miedo a la gente y explicarle que si bajamos de fase y cerramos los negocios, esta ciudad se va al carajo. Que si bien, la parte privada hablo, porque hay mucha gente que es empleado público en esta ciudad y que cobra su sueldo igual, salga o no salga, ¿sí? Entonces, el problema grave también, los trabajadores esenciales, los que tienen que ir a cumplir con su laburo, sí o sí, la policía, el servicio penitenciario, ¿qué van a hacer con esa gente? O mejor dicho, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Entendés? Que sabe que se va a Rosario y vuelve, y no sabe si vuelve infectado, sino bueno, con estas cosas vamos a tener que convivir. Y tenemos que empezar a entender de que pasa por convivir, y cuando se detecta un caso, hay más de 130 personas aisladas hoy en Coronda, hay 10 casos positivos. Pero tenemos que también convivir con eso. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cerrar la ciudad entera? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Para dentro de 10 días, 15 días volverla a abrir? ¿Para hacer qué? ¿Qué vas a abrir? Si de repente una persona que va a laburar a Rosario, que va a Santa Fe, te trae el bicho y se pudrió de nuevo. Entonces, digo, seamos responsables, cuidémonos entre todos, que esto es para largo y son los primeros escalones que tenemos que dar. Tuvimos mucho tiempo sin nada, ahora tenemos 10 casos. Y bueno, vamos a tener que empezar a convivir con esto, no tenemos absolutamente ninguna otra alternativa. Dale, vamos. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.